De esta tierra o de dónde germinó. A ver, le vamos a preguntar. Buenas tardes, Maximiliano. Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes. Maximiliano, gracias por darnos un ratito de tu tiempo y contanos de qué tierra sos, a ver. Ya, te tengo como tierra, soy pampeano, pero bueno, soy catrilense, nací en Catriló y bueno, hace ya unos 10 años que estoy viviendo acá en la capital pampeana y bueno, tengo un poquito de cada lado, pero bueno, mi corazoncito sigue siempre en Catriló, pero bueno, todo sí. Lo que hoy soy se lo debo a Santa Rosa. Muy bien, por tu desarrollo arriba de la moto. Maxi, ¿cuándo te subiste a una Super Stock o cuándo empezó la locura por los fierros, como se dice habitualmente? Bueno, la locura por los fierros de chico, la gente que me conoce del pueblo, bueno, siempre anduve ahí con el tema de los fierros, de las motos, bueno, en menor, digamos, cilindrada, motos chiquitas, y bueno, hasta que por ahí, por fin de la vida, pude llegar a una moto y por suerte. Y el año pasado empezamos a competir en forma amateur y este año, bueno, yo lo hice más profesional y en un campeonato y fiscalizado por la FIM, un campeonato argentino que se corre en el sur de la República y bueno, acá estamos con este resultado que todavía no podemos creer. No lo podemos creer. Maxi, la verdad es que llegar a participar de manera un poco más profesional, dijiste, y correr en esta categoría, ¿dónde estamos hablando de andar con una máquina de cuántos centímetros cúbicos, Maxi? Yo corro con una moto, con una BMW, que es 1000 centímetros cúbicos. La categoría mía es la 1000, es Super Stock 1000. Y bueno, se corre en el sur, en General Roca, en Río Negro, en Neuquén Centenario, así que... Te iba a preguntar por el esfuerzo económico que significa, Maxi. Sí, bueno, hoy como está la situación es bastante complicado, pero bueno, tengo mucha gente que me ha apoyado a lo largo del año y la verdad que se lo debo todo a ellos porque sinceramente sin esa gente no... Este logro y bueno, y todo el haber participado todo el año en la de la competencia no lo podría haber hecho. Claro. Es mucha plata que hace falta para mantener la máquina y además ir a los distintos circuitos donde te subís y querés ganar desde hace rato, pero este campeonar de ahora, Maxi, ¿había fantaseado con eso? ¿Sabías que era posible? ¿O se fue dando todo de una manera inesperada y terminaste campeonando más allá del esfuerzo que venías haciendo, que siempre merece un reconocimiento, y te cayó como un regalo del cielo? Totalmente, como decís vos, me cayó como un regalo del cielo. Nunca había pensado, como te decía, en tener una moto de esta magnitud, y menos correr, y bueno, si hubiera posibilidad de hacerlo de forma amateur el año pasado, y más como hobby, y este año arranqué el campeonato, y me fui encontrando con los resultados, y bueno, la verdad que por eso te digo que no caemos, no lo podemos creer, es un regalo del cielo, de Dios, no sé, pero que hoy ser campeón, voy, paso por el comedor y miro el trofeo, no lo puedo creer. Maxi, ¿quién fue el ejemplo a seguir? Porque seguramente viste a alguien te gustó, no sé si internacional o argentino o de la provincia de La Pampa. Sos el primer pampeano que campeona en el stock, pero ¿cuántos fueron antes tus ídolos y te sirvieron como guía? Y yo sí, me gustan las motos de chico. Y como una vez se lo dije a un gran campeón argentino como el Seba Porto, que yo me metí en el MotoGP a mirar el Mundial de Motociclismo por él, porque fue, bueno, el único argentino que tuvimos ahí en su momento, que cuando yo era chico los reseguí, y como que él fue, bueno, el modelo a seguir, digamos. Fue recontra lejos del nivel de Seba, pero bueno, él fue como mi ejemplo, digamos, mi modelo a seguir, y bueno, y acá estamos. Espero tener la suerte de compartir una pista con él. Sé que, bueno, para porque me mudar emigrar para la provincia de Buenos Aires, que lo está haciendo ya él. Claro. Sigue más o menos vigente, pero bueno. Che, ¿y de la provincia hay alguien más compitiendo en stock? Sí, hay de acá de Santa Rosa está Elio Edgard y de General Pico Cristian y Darío Pechini. Che, ¿y se hablan, se tratan bien, se llevan más o menos, se miran de reojo? ¿Cómo es? ¿Te dijeron, te tiraron un felicitaciones, Maxi, algo? Sí, no, la mejor, mejor de las los pampeanos estamos ahí los cuatro, y bueno, si alguno necesita una mano, lo que necesite, estamos ahí los cuatro para los... La caja de tubos, un sacabujías, qué sé. Lo que necesite, un juego de goma, por ahí nos llegamos con las gomas, con el presupuesto, bueno, te dejo la mía, esta mira, te va a servir para todo, todo, la verdad que en ese sentido, no, cero drama. Muy bien, la verdad que eso está bueno también enterarnos, que hay buena convivencia, que hay compañerismo, a pesar de que después se sube cada uno en su moto y representa a su propio equipo, a su propio ideal. ¿Cómo caracterizarías, Maxi, al Superstock 1000 centímetros cúbicos, que es lo tuyo? Digo, ¿alguna característica que la diferencie de otras categorías? Claro. Tenés la Superbike, que es la categoría mayor, y después pasás a la stock, a super stock, es esta categoría, que la antesala a la categoría mayor, que digamos que es una categoría escuela. Vos te iniciás y bueno, arrancás en la super sport 600 o en la super stock 1000. Y de ahí, bueno, pasás a la categoría mayor. Maxi, entonces con este campeonar en super stock, ¿qué podemos esperar? Podemos esperar... que con tu empuje vayas para el lado de Provincia de Buenos Aires. ¿Y después qué va a pasar? Digo, vas hacia la categoría superior. Seguramente tenés un poco más allanado el camino también para conseguir un acompañamiento económico de alguna gran marca, de alguna peña también de la provincia de La Pampa que te siga acompañando. ¿Cómo la ves en el futuro? Digo, porque estamos cerrando y vos estás cerrando muy, muy arriba este año 2022. Mirá, el sueño nuestro... A lo largo del año, cuando veíamos que los resultados se daban, más que ahora que se dieron, es tratar de llegar al Superbike argentino. A mí, la misma categoría, pero el Superbike argentino, que bueno, que tiene un buen, a nivel Sudamérica, un nivel muy, muy, muy arriba. Sabemos que es imposible con el tema de los costos. Es muy arriba el nivel, entonces los costos son mayores. mucho más de lo que se gasta acá, por ejemplo, en el sur. Y pero bueno, sería otro sueño ese. Pero bueno, la verdad que si podríamos llegar a conseguir una, porque la mano me la dieron los muchachos acá, los sponsors que tengo, la peña está, pero bueno, acá es mucho más caro y bueno, sabemos que podemos estar a la altura del campeonato, pero bueno, no económicamente, que yo sabemos que no. Bueno, que se preparen los sponsors, porque vos ya demostraste en Superstock 1000 centímetros cúbicos que estás para subir un escaloncito más, para tener tu oportunidad, y más allá de esa diferencia económica que vos ves por ahí, insalvable por ahora, que se pongan media pila los que tienen espalda, los sponsors que sabemos que además les gustan este tipo de categorías, estos fierros, las dos ruedas, provocan mucha pasión, incluso hay como otro mundo paralelo al del automovilismo que convoca tantas almas acá en Toay, por ejemplo, en varias oportunidades por año. ¿Cómo ves la llegada del Superstock o de otras categorías a la provincia de La Pampa? Un poquito más de presencia hace falta, Maxi. ¿Cuál es la crítica, digo, del lugar que tiene el motociclismo en la provincia de La Pampa? ¿Historia tenemos? Sí, obvio, historia sí. Bueno, gracias a ese deporte he conocido muchos pilotos pampeanos de la vieja escuela y se han sumado a la peña, siempre están, y la verdad que me nutro de ellos también porque de la experiencia de ellos, o de otro campeón como Claudio Rojas, que es el que me arma la moto, que me da una mano muy grande, Claudio. Así que siempre estoy escuchándolos a ellos. Y bueno, y con el tema del sentido de, de por qué no venía en la categoría. Mirá, el Super Bowl argentino iba a venir en agosto a La Pampa, ya había mirado la fecha, hicimos el esfuerzo, nos inscribimos, estábamos todo preparando para correr el debutar en el Nacional, y bueno, por motivos que creo que fue por clima, se suspendió la fecha. El autódromo que tenemos acá, cada vez que vino la categoría se fue enamorado, porque bueno, yo cuando puedo entreno acá, sé el circuito que tenemos, el circuito de primer nivel, a nivel nacional, y estaría para explotarlo, que quede una fecha fija anual del Nacional, sería lo mejor, porque más que para los pilotos colombianos, para el público de las motos en La Pampa y Santa Rosa en sí, que es muy grande. Claro. Como lo podrás ver, hay motos muy grandes, hay cantidad en Santa Rosa, en La Pampa, y están todos esperando que venga la fecha nacional, pero bueno, por X motivos, pasan los años, y creo que en el 2018 fue la última vez que vino, así que imagínate. Bueno, ahí está lo pendiente entonces en nuestra provincia. Hará falta alguna mejora seguramente también en los circuitos que hay disponibles o lo que haga falta, digamos, está también la mirada crítica y con conocimiento del ahora flamante campeón de Superstock en 1000 centímetros cúbicos. Está Maximiliano Báez, nacido en Catriló, pero que vive en Santa Rosa, en la siesta que no fue. Maximiliano, está buenísimo todo esto que nos contás. Esperamos que, por supuesto, sigan apareciendo nombres pampeanos en las distintas categorías, pero desde ya nos estamos quedando con el tuyo por este campeonar este año, que un poco te llegó de manera inesperada, pero que de alguna manera también es prueba, Maxi, de que hicieron lo necesario, digo, el esfuerzo económico y la predisposición y la capacidad tuya arriba de la moto, bueno, fue allanando el camino para el campeonato. ¿Cómo se sintió eso? ¿Qué te dijo la familia? ¿Qué te dijeron los amigos, Maxi? No, la familia incondicional, la verdad que viejo, mi señora, siempre me siguieron en todas las carreras, mis amigos, la verdad que juega un papel importante, la verdad que en la cabeza del piloto, así que con el empuje también, por ahí uno viste medio calentón y te pasan cosas, y entonces bueno, también actúa como psicólogo, llegas al box y te pones. Capaz que no tienen la experiencia de todos somos inexpertos acá en el tema de las carreras, lo estamos incursionando en el campeonato, pero bueno, ellos como que también se pusieron el campeonato al hombro y había que laburar, aprendieron todas las cosas que había que hacer. Yo llegaba al box, me daba una mano y bueno, tanto como mecánicamente, emocionalmente también. Así que bueno, de anoche hasta hoy me levanté, llegamos a la madrugada acá a Santa Rosa, y hoy me levanté sobre media mañana y me puse a contestar a los mensajes de toda la gente, que la verdad que siempre estuvo el primer día, así que re emocionado, todavía estamos ahí recibiendo saludos. Y bueno, nada, disfrutarlo, ahora se va a venir, vamos a hacer un asado para todos los que estuvieron, y un asado para festejar, para cerrar el año, y ojalá que lo cerremos, que sea el festejo doble, que festejemos con el campeonato y en Qatar también. Muy bien, esa también una pequeña aspiración colectiva más, que nuestro deporte pampeano esté en lo bien, bien alto, y que la selección nacional esté en el último partido del Mundial, aunque sea hasta ahí, digo yo, Maxi, ¿no? La verdad es que es un gustazo tenerte por esta casa de la comunicación comunitaria. Maximiliano Báez, estamos sumamente agradecidos, y bueno, nada, tenés el micrófono a disposición para agradecer o para decir algo que no nos hayamos acordado hasta ahora. Muchas gracias, Maxi. No, en primer lugar, gracias a ustedes por darme el espacio, por llamarme. Y no, mira, agradecer, ya le he agradecido a todos por privado, porque no quiero nombrar a nadie ahora, que después me olvide y quedar mal. Así que, nada, ya toda la gente que me apoyó sabe que ya se lo agradecí, recontra agradecido. Yo soy un chico muy de barrio, muy de abajo, todo lo que tengo me ha costado en la vida. Y así que, en ese sentido, ya recontra agradecido y bueno. Y nada, la verdad que ojalá que tengamos un poquito de apoyo acá en La Pampa, para los pilotos que estamos representando a la provincia, no es poca cosa lo que estamos haciendo. Así que, bueno, ojalá que para el año que viene tengamos un poquito más de apoyo, así por lo menos algún día representarlos en el Nacional y no con estos mismos resultados, ojalá que sí, pero bueno, y se da mejor. Y si no, bueno, por haberlo, aunque sea, haberlos representado a la provincia y si se da, lo vamos a quedar, que se quede bien tranquilo la provincia, que la vamos a hacer de la mejor manera. Tal cual, tal cual. ¿Vas a seguir con el 73? Sí, ese número queda, digamos, la licencia, tengo una licencia nacional e internacional que queda para nosotros. Y más por haber sido campeón, ya como que... Te la apropias. Mando... Sí, exactamente. Buenísimo. Gracias, Maxi. Que tengas muy buena jornada y a disfrutar ahora con la familia y con los amigos. Dale, muchas gracias a todos. Hasta pronto. Bueno, Maximiliano Báez, catrilense de nacimiento, radicado en Santa Rosa, es el campeón del Superstock 1000 centímetros cúbicos, amante de las motos, de la velocidad. Llega el piloto, el gran piloto ahora, pampeano, a la parte más alta, casi, casi super profesional.